Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje colaborativo. Mi nombre es Víctor Pumisacho, profesor de la Politécnica Nacional ubicada en Quito, Ecuador, participante del curso virtual Web 2. En esta sesión vamos a desarrollar los usos de la herramienta podcast en la educación. El término podcast, según Wikipedia, surge como una contracción de las palabras pod, personal on demand, y broadcast, transmisión. Inicialmente se refería a las emisiones de audio, pero posteriormente se ha ido usando de forma común para referirse a emisiones multimedia de video y o audio. Muchos audiolibros se descargan en forma de podcast. Un podcast se asemeja a una suscripción a un blog hablado, lo que recibimos los programas a través de internet. Su contenido es tan diverso como la radio tradicional, incluyendo noticias, documentales, música, debates, entrevistas, etc. Mucha gente prefiere usar un guión y otros hablan de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos exclusivamente con voz. Podemos concluir entonces que el podcast es un archivo de audio que consiste en la creación de un archivo de sonido, generalmente en formato OGG, MP3, WAV y distribuido mediante un archivo RSS. Se puede reproducir fuera de un horario de emisión, son de fácil producción y de fácil distribución. Gracias a las plataformas informáticas y a la disponibilidad de software libre en la red, es muy sencillo hacer un podcast. Podemos encontrar plataformas y sistemas informáticos disponibles en la web y de libre uso como Audacity, iPodder, Doppler, Mimic, AC Podcast y otros que nos permiten elaborar un podcast con facilidad. Finalmente, señalemos la importancia del podcast en el ámbito educativo, ya que es un recurso que permite el trabajo colaborativo en la educación y su distribución gratuita y libre contribuye a su difusión y uso, lo que facilita compartir los conocimientos y el intercambio de ideas entre los alumnos y profesores de una comunidad universitaria y entre usuarios de la red. También el podcast es una buena herramienta de autoaprendizaje por su disponibilidad libre y acceso en la red que se puede fácilmente descargar y guardar en un portátil, un reproductor MP3, un teléfono móvil y luego escucharse sin necesidad de la computadora y de internet, lo que permite el repaso de las veces que se requiere. En mi caso particular, utilizo esta herramienta para difundir los contenidos de los temas que corresponden al plan de clase, el mismo que será analizado y discutido en una sesión presencial posterior. También utilizo para dar indicaciones sobre trabajos a desarrollar por los estudiantes, el tema, las características, el tiempo, los participantes, etc. En el futuro espero utilizar esta herramienta para que también los estudiantes creen podcasts de temas específicos y podamos compilar en una bitácora varios podcasts sobre un tema común. Bien, espero haber sido claro en la exposición del tema y haber colaborado en los usos educativos de podcast. Hasta una próxima vez cuando tratemos otro tema.